tanto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 260. Diles a tus padres que les agradeces haberte dado la vida. Si no están, díselo en pensamiento. Y haz una oración a Dios para que Dios les aumente las gracias.